pocas veces un empate suele saber también como supo el de Elche en Girona. Esas pocas veces es cuando lo haces en los últimos minutos, en el último partido del partido, y además vas perdiendo. Solo así se sabe cómo supo el Elche a la gente de Ayuda. Si ahí lo añadimos, gracias a ese punto que el Elche se marcha con esa situación, y que no perder, que es importante. Y además mantiene a raya a un rival directo. Eso entendemos por qué nos pasa en el empate de esta semana. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 18 de marzo, lunes santo. Estamos en directo en Radio Estrella de la Torre, también en nuestro 3.es y para todos los que nos podéis ver y escuchar a través de TVL. Un empate que supo a victoria con ese gol de Podipo, que es el primero que marcó y que empieza a cumplirse ese vaticinio, un poco ilusión, un poco ganas que él hizo ya hace algún tiempo como jugador, a ver si por lo menos los goles empiezan a llegar para el final, que es cuando verdaderamente es importante, bueno, siempre es importante, pero está real, jamás podría más, que está más que el de la sexo, bueno, el sábado en Girona no fue el de la sexo, pero se celebró casi como hubiera sido de la clasificación. Ahora hablaremos de ese partido que tuvo de todo, una primera parte yo creo muy buena de Elche, con la iniciativa, con la posesión, con las ganas de ganar, con la valentía de conducir por la victoria desde el principio, pero no tuvo punta y luego la segunda parte, los primeros 20 minutos fueron Girona que pues, arriesgó algo más y tuvo esa enorme decisión por su descarga. Pero este Elche pues mueve montañas, se mueve montañas, este Elche tiene mucha fe. No tiene la calidad del Betis, la pegada de Betis o de cerca de Vigo, pero tiene algo que ahora mismo los entrenadores contrarios valoran y recelan en cuanto a dicho lo tienen en frente, que es el enorme sacrificio, ¿no? La solidaridad, la raza, la competencia, el físico, la presión que hace el equipo visitado, que ahora mismo va a ser el equipo en estos momentos más incómodos de defender. Vamos a analizar lo que fue ese empate, lo que ha sido la jornada, y en Elche se coloca a cuatro de los perseguidores, una jornada en la que podríamos hablar de que el Jerez empieza ya a quedarse descolgado, al menos con el Elche ya muy descolgado a 9 puntos, que el Cartagena está cada vez más lejos de los perseguidores, a 6 puntos, a 2 a 6, por eso tienen bastantes empates, y parece que solo quedan dos perseguidores, que son Cartagena, Girona y Alcorcón, el resto ya están cada vez más rápido, sobre todo de lucha contigo, los humanos y agüestas tienen que estar ya a 9 puntos para que cada jornada se encontraba de tiempo. Vamos a hacer una primera pausa, dejamos los escaparates y enseguida abrimos nuestro micrófono en este lunes santo, lunes de octubre. Por cierto, esta tarde, no esta noche, la todo gol se adelanta a las 8 y cuarto porque tenemos que abrir las horas de Semana Santa en internet, el horario de las 10, que pasa en este lunes. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanchuk y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítanos, limpiezasled.com. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. Bono dejó de piedra. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar 96-663-4888. Esprontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Ya te digo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Gibeller presenta Gel. Con G1 de Gibeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gibeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gibeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en su hogar. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Tu apartamento junto al mar con promociones de gaviotas y residencial del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plazo de garaje y piscina comunitaria. Y ahora, una oportunidad única por tan solo 155.000 euros, puedes tener tu apartamento con 63 metros más 15 de terraza. Tan solo 155.000 euros. Aprovechate. Promociones Las Gaviotas. Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-416400. Abierto sábados por la mañana. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Oundet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. En punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Fresca de la COPE, también de Interpol y en Teleelche. Saludamos ya a nuestros compañeros, Antonio Bazán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empate a dos, decía al principio del programa que normalmente los empates nunca dejan satisfechos, excepto al que lo consigue en los últimos instantes. En este caso, el empate se celebró en el estadio con un triunfo. No sé vosotros qué valor le dais a este empate de manera de conseguir. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que nadie pensaba ya en ese empate. Después de haber hecho una gran primera parte, pues después de haber perdido muchísimo más, y cuando te pones 2-0, pues ya das el partido por perdido, ¿no? El equipo aquí que está marcando su y todo, que los juegos internos están pasando con el equipo, pensábamos empatamos, no podemos ganar el partido, no, por lo menos lo pensaba yo, ¿no? Pero eso se fue retrasando, que al final parecía ya imposible, ¿no? Pero ya parece un poco difícil. Esa flor que se buscó, ¿no? Que se estuvo regando, porque también antes jugó a Vicencio en otra, y al final pues se encontró el premio, porque yo creo que Vicencio, ¿no? Que con 20 minutos, que los únicos 20 minutos los presos, en la segunda parte, ¿eh? Pues, bueno, decir, se mató los goles, por cierto que se hubiese llevado todo el batín. A mí me gustó particularmente la primera parte, ver cómo Elche salió por el partido, cómo quiso ganar de salida, le falló la puntería, pero eso ya fue una declaración de intención, ¿no? Cuando sales a un campo, sales fuera de casa y dices, la mejor manera para que ellos no estén cerca de nuestra portería, pues Elche dijo, no es que el Girona no quisiera jugar otra cosa distinta, sino que con tensión y con juegos, cuando el Girona se cansa, al final, pues se consiguen esas posibilidades. Yo creo que de todas formas que Elche está continuando cierto que para hacer eso hay flor, hay suerte, sí que la hay, pero está distante. Si tú te quedas en tu portería y dices, bueno, pues vamos a ver si tenemos una a la contra, bueno, al final llegas una vez a la portería contraria. Lo que pasa es que el Elche, su manera de plantearse en el campo es decir, venga, yo me meto aquí, ya creo mi línea e intento ir hacia arriba, pero pues también por la vez. Y estás así todo el partido, pero es tu forma de jugar, no es decir, vengo a defender. No, y además se encuentra con 2-0 y lo baja los brazos. Sí, es igual. Hace los cambios, baja. Porque tienes tu forma. Quizás también eso nos ayudó. Que así como nosotros, yo creo que en la segunda parte tenemos el partido pensando que con lo que estábamos jugando íbamos a ganar. Y quizás ahí inconscientemente está el mejor equipo. En el momento en que este equipo baja, sí, una décima. Ahí se notó. Quizás también ellos tenían que hacer algo más de lo que hicieron, de verdad. Y entonces, pero luego con el 2-0 hace los cambios. Otro equipo se dice, abrió los brazos, va a hacer el partido, se acabó. Pero no, pero ahí no, nunca perdió la fe, se encontró con 2-1 y creo que buscó la victoria. Y después en defensa se está ahí son jugadas en que iban divididos que no conseguimos sacar. El segundo, sí, el segundo sobre todo. Jaime hace una salida también, que se queda a mitad de camino. Es que, viendo las imágenes, Jaime hace una salida a mitad. Pero Samuel va y con descuento y quitarse de donde que Samuel puede despejar, meter más el cuerpo, evitar que descuento. Es que entre uno y otro yo creo que se lía. Uno piensa que iba a llegar el portero, el otro tal, y al final. Ay, quería decir antes, se me ha ido un poco la bola, que vuelta, pero el partido es una 90 minutos. Y se encontró con un rival que se tira a la toalla y ellos no favorecieron eso. Y cuando se ve un 2-1, se jugó un canalla, un 2-1 que entra los miedos. Y eso, y tuvo la suerte de eso, de que nos faltaban 15 minutos, marcó el 2-1 y que no lo marcaba antes. Porque... Sí, de todas formas, efectivamente, con la salida de David Sánchez, que va a quedar como el retorno revulsivo, pero es que es verdad, porque sale, da el pase del gol a Ángel, está ahí, y yo creo que el Elche tiene opciones para el Elche, además de poder Ángel, una de David Sánchez, que era el disparo de Mantecón que sale pasando el arquero, y además mete en su área. Yo estoy de acuerdo con nosotros que hay que tener esa dosis, si se pasa por suerte, pero que hasta el final el Elche está ahí apretando, ¿no? Y si se hubiera comprado con el otro que lo hace, posiblemente lo hubiera llegado. El otro momento en este partido, no el segundo gol está complicado, porque si un equipo sale a defenderse, remontar los goles es difícil, pero muy difícil. Hay que hacer el primero y seguir con la línea de defensa. Cuando tú sales a defender, porque eres con 2-0 y ahora ya, no tenemos el partido. Porque no piensas en la victoria, sino en el triunfo. Además, mentalmente, yo creo que es un partido que veía, lo ha ganado, y te encuentras ahí, psicológicamente también te gusta. Pero el Elche siguió, ¿no? Lo siguió confiando y hizo los cambios. Creo que ahora tenemos una segunda marcha que antes no teníamos, ¿no? Una marcha diferente. La entrada también con Cristóbal, el equipo Joa también tiene todavía más calidad. Y encima, pues el rebaño de los señores, que han traído la Vicente y Palanca, jugadores de mucha calidad que te pueden cambiar un poco el ritmo, ¿no? Sí, sin olvidar lo que lo dijo, que por fin marcó y que por cierto, la celebración. Hace una celebración de rabia, como el macho, ya está bien, ¿no? Que parece que se me olvidó más. Bueno, no lo celebró muy alegremente. Sin embargo, un detalle que sí me gustó es ver cómo salió todo el banquillo a celebrarlo con abrazos. Eso, Julián, demuestra que ahí hay mucho unión, ¿no? Sí, además es importantísimo, que todos colaboran, que todos están unidos y que se jueguen, pues el resto está ayudando, ¿no? Hay una cosa también que quería comentar y es la nueva prensa de Bordalás que soltó una frase que yo creo que la tenía ahí guardada a fuego, ¿no? Dice, y esto para los que nos han criticado de juego Rakan, nosotros en Elche somos un equipo que tenemos fútbol, pues todavía sobre todo la primera parte, pero yo no lo escuché, no sé por qué, pero no sé por qué. Yo creo que aquí en Elche no se le está tratando de juego a Rakan. Quizá en un principio, en otra época sí me lo ha pedido, pero está en el equipo haciendo una dinámica de decir, mi forma, y lo digo como continuamente, mi forma de jugar es esta. Soy un equipo locoso, soy un equipo pegajoso, meto pierna y intento meter un poco de compresión. Y luego si llego arriba, pues marcaré algún gol. O sea, a lo mejor lo activo por ahí. Yo creo que va por ahí, por buscar el porqué hace esa reflexión. Y te diría, si lo hace con la idea de que la Sánchez, está siendo muy triste, porque está utilizando los datos o los puntos que tiene de calidad que no son de los son de futuro. De crear hacia arriba, bastante mérito tiene por lo que está haciendo. No tenemos más goles, porque no está haciendo la calidad suficiente para los jugadores. O sea, al final, al reto contrario, le ganamos por empuje. afición del Madrid tiene que estar tremendamente fatigada, y yo perdón, del fútbol que hace el Barcelona y de los planteamientos ultradefensivos que hace su entrenador. Por mucho que gane títulos, pero en su caso el Madrid tiene que darle el 80% de la posesión de Leferino. Es que si... Han creado un monstruo, captó la prensa madrileña y ahora se lo tiene que comprar, porque ahora la afición lo que quiere, o los modinistas, porque dicen que hay madridistas y modinistas. Y entonces los modinistas están ahora a muerte con él. Cambia el resultado a otro modo, por la filosofía del club. Igual vuelve con los de lo que te demuestro, pero me da igual esa parte, pero no sé, pero me da igual, y ahora veremos lo que hace. Pero no es un atentado al fútbol, tienen partidos en características, sí. O si esté en el banquillo, correr, y Pepe esté ahí de, en el centro del papel, correr al rato de la temporada. A Pellegrini ya es partido. Claro que no, y el equipo de ellos le permiten hasta que no hable con la prensa. Pero bueno, he hecho el caso un poco para que vean el Elche. No debe quejarse porque el Madrid hace un fútbol bastante más rácano, si es que considera que alguna vez hemos hablado de fútbol rácano en la cancha. Yo creo que no conocemos el fútbol rácano, sino que el Elche lo está haciendo un petróleo y un bajo tremendo sin posibilidades. ¿Cómo veis la jornada? ¿Empezáis a ver que quedan tres perseguidores al Corcón, Girona y Cartagena para los puestos de playoff? Lo digo porque Neumann, Lucía, Huesca y Jerez ya se quedó en el 45, están a 5 del playoff. Me refiero a perseguidores con el Elche, que están ya en el club. Los referentes esos que acabo de decir. Hombre, el Elche lo que tiene que ir es ganando los partidos de casa. Porque luego al final tiene un calendario complicado. Por ejemplo, si está en un 4 o 4 de liga, si está en un 4 o 5, no perder los partidos de casa, porque luego tiene que jugar con la necesidad al final. Pero yo creo que solo hay dos o tres equipos que están aguantando el partido de arriba, ¿no? Porque el resto es esta que ya se ha caído, está rival que se pueda hacer, que pueda aguantar ese ritmo. Está viviendo de lo de casa. Aquí viene el 8 de mayo. Tienes algo la verdad de 90 favores. El 8 de mayo le viene a San Pablo por aquel término de mayor. Bueno, por eso creo que el Elche tiene que ir con la misma que el partido, porque es un partido contra Huesca y es importantísimo. Para luego ir fuera otra vez sin la urgencia de tener que ganar. Y van a la marca pensando, oye, vamos a ganar por el partido, pero si nos pasamos tampoco nos vamos a ganar. Y la urgencia de ganar sí o sí. Atención al Valladolid, al Cartagena, al Valladolid. Sí, sí. Cartagena le puso a los sí, listo, ya. Y hablando de Flor, pues el Valladolid no ganó el equipo de cuenta. Pero ojo, que cuando el Elche gana en Ponferrada al último minuto, empata en Girona al último minuto, gana en Albacete al último minuto, yo creo que eso no es fe. Yo creo que eso es insistencia. Sí, claro. Hablamos que David Sánchez de los instantes cuando entra, que tiene el entrenador, dice, y ahora le voy a poner el partido. Estamos pensando nosotros, sí. Yo veo a mi equipo que tiene todavía propósito de gasolina para decir, un pequeño error. Pues metes a alguien para que todo el mundo. Suerte, sí. Yo creo que en realidad es un estado anímico y el Elche ahora cree en todo y puede con todo. juego y un Elche en estas circunstancias con 10 puntos menos que son de Guadalajara, que la parte de ayer no la tengo, no está bien. Bueno, pues el próximo sábado en Elche, fíjate, hasta el tema de los apercibidos le sale bien, están cayendo con 30 puntos, tienen 9 apercibidos, cuando está por esta, porque caen 4 de golpe y ahora van cayendo con 1 a 1, hasta eso se está viendo. Además de ahí, de la defensa creo que hay 3 apercibidos, siempre hay recambio y te das cuenta que entre todo tenemos 4 centros, da igual que juegue, en el centro del campo también ahora mismo, bueno, tenemos 3, hay recambio, cualquiera que juegue da lo mismo, y el tribote, pues, ahora mismo que están todos enchufados y te dejo de pasar. Y la llegada de Tanzi Couto va a ayudar mucho, ¿no? Es como a Polivalente, que bueno, va a tomar en condiciones que te ayuda mucho. Yo creo que es un jugador de pelota, con que vaya cogiendo el ritmo de los compañeros, tampoco voy a ver los números de los especialistas. Y va a permitir al equipo crecer. Bueno, pues el próximo sábado el Elche recupera el partido de Arcarpio por sanción. Seguro encontrarás lo que necesitas, nuevo o de ocasión.